Los integrantes del grupo son Kiara, Steffi, Inés y Juli, del Colegio Schiller. Esta es la historia de Mafalda hablando y discutiendo con su mamá sobre títulos. Viñeta 1. Mafalda se enoja porque le dicen qué hacer y dice... ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Viñeta 2. Mafalda se sorprende con la respuesta de su madre. Porque te ordeno yo que soy tu madre. Viñeta 3. Mafalda se enoja por su respuesta y le contesta... Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Viñeta 4. Mafalda le responde a su mamá irónicamente. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no?